Nos vamos a España, ahí está Facundo Campazzo. Facundo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo estás, Facu? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Muy contento de hablar con ustedes. Hace mucho que no hablaba con ustedes. Es verdad, hace mucho que no hablábamos. Te vemos, hablamos mucho de vos, disfrutamos mucho de tu juego. Realmente estás pasando por un gran momento. Y también el equipo, ¿no? En la Euroliga, en la Liga Española. Y la verdad que es un gusto verlos jugar. ¿Cómo te sentís vos con el juego, no? Estás ya hecho el dueño de si se quiere, un poco del equipo y nada menos que del Real Madrid, ¿no? Bueno, es mucho eso. Pero me siento bien, la verdad. Me siento con mucha confianza. Me está ayudando mucho en las dos competiciones, la ACB y la Euroliga, para agregarle cosas a mi juego. Tengo también el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico que me ayudan a jugar tranquilo, con la confianza y sin perder mi ADN, ¿no? Siempre y cuando ayuda al equipo. Así que nada, me siento bien, con ganas de que ya empiece la Copa y motivado también. Bueno, y la Copa, que es un atractivo importante con mucha participación de argentinos, ¿no? Y donde empiezan hoy a jugar los dos Nico Ricciotti, que vuelve de una lesión, y Nico Brusino, que está también teniendo una buena temporada. ¿Cuáles son las expectativas? Obviamente para el Madrid, la única que cabe, por lo menos desde nuestro punto de vista, es ganar, ¿no? ¿Sienten eso ustedes también? Sí, siempre cuando se habla del Real Madrid, se habla de pelear títulos, se habla de los primeros puestos, de pelear cosas importantes, ¿no? Y creo que este caso no es la excepción. Tenemos una cuenta pendiente con lo que pasó el año pasado. La verdad que sufrimos mucho ese partido, pariendo la final contra el Barça. Así que, bueno, lo bueno del Barça es que tiene revancha. Y, bueno, tenemos una Copa del Rey a no más de 24 horas. Y nada, el equipo está bien. La verdad que está con confianza. El Movistar Estudiante, la verdad que es un equipo también muy bueno. Es una Copa muy emocionante, ¿no? Entonces a un partido puede pasar cualquier cosa, entonces eso te hace estar atento, te hace estar concentrado, te hace estar en tu mejor versión, así que esperemos estar en nuestra mejor versión mañana. Y desde tu punto de vista, ¿cómo está el Madrid como equipo? ¿Cómo está el Madrid como juego colectivo? Bueno, tuvimos un bajón en diciembre, enero. Creo que, bueno, la temporada es muy larga también, son 88 partidos, y creo que es normal tener algún tipo de bajón. Creo que ya salimos de ese bajón y estamos encontrando nuestro juego nuevamente. Hicimos muy buenos partidos en Moscú y en casa, así que nada, estamos con confianza realmente, estamos con confianza, con ganas de demostrar que realmente somos un equipo muy peligroso. Creo que tenemos equipo y tenemos peligro, solo hay que saber usarlo, así que nada, con confianza estamos ahora. Sí, se nos nota con confianza habitualmente, ¿no? Tuvieron ahí un bajón, sí, como bien vos decías, y uno siempre espera del Madrid, con esos nombres, con esos jugadores, que reviertan rápidamente la situación, ¿no? ¿Qué beneficios tiene y al mismo tiempo qué desventaja tiene el saberse por ahí tan poderoso y tan rico en cuanto a plantel? Yo creo que, bueno, de los 16 jugadores que somos en el plantel, hoy por hoy cualquiera podría estar jugando de titular en otro equipo, y bueno, eso habla bien de cada jugador, que un poco cede su juego, los egos, ¿no? Para el bien del equipo. Obviamente la desventaja creo que es que muchas veces nos creemos que en los partidos importantes nos vamos a poner, y en los partidos que creemos que no son tan importantes por ahí nos relajamos un poco. Esa es una contra que lo que nos pasó en enero, en algunos partidos de enero y diciembre. Pero bueno, creo que lo positivo es que sabemos el error, sabemos el porqué, y bueno, atacamos desde ahí, ¿no? Vamos a buscar esa solución sabiendo cuál es el problema. Estamos hablando con Facundo Campazzo, el base del Real Madrid. Jugador fundamental dentro de la estructura del equipo Pablo Lasso, dentro de la selección argentina, con un crecimiento realmente muy marcado, estás hecho un jugador tremendo, Facu. Físicamente estás muy bien, se te nota muy bien, con mucha confianza. ¿Qué cosas le agregaste a tu juego en estos últimos, o en qué estás trabajando en estos últimos meses? Porque sabemos que siempre estás agregando cosas al juego, ¿no? Trato de, bueno, ser lo más profesional posible, como siempre, de encontrar ese equilibrio fuera de la cancha para estar bien, para estar feliz. Cuando considero que cuando estoy feliz fuera de la cancha, juego mejor adentro. Y bueno, después lo demás es todo lo táctico. Trato de quedarme tirando al aro, de agregarle cosas a mi juego de tiro, de buena selección, de tener repeticiones, de plantearme objetivos a corto plazo, para después llegar al objetivo final de la mejor manera. Y bueno, seguir aprendiendo día a día en un equipo como este, que tengo dos competiciones como la Euroliga y la ACB, que siempre te demandan el 100% tanto física como mentalmente, y creo que inconscientemente uno va aprendiendo de todas esas cosas, ¿no? De jugar contra el CSK, jugar contra el Fenerbahce. La verdad que eso me ayuda mucho. Si bien es cierto que tienen un equipo muy completo, muy largo, súper competitivo, muy profesional, la ida de Luka Doncic en algún momento podía hacer suponer que iba a generar algún tipo de bajón, o por lo menos eso se creía, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo tomaron? Tuviste mucho más protagonismo, otros jugadores también tuvieron mucho más protagonismo, empezaron a crecer, y la verdad que, si bien sin faltar el respeto y sin ser irrespetuoso, precisamente, es como que no se notó tanto la salida de Doncic, ¿no? Obviamente un jugador como Luka se extraña y lo quiere siempre para tu equipo, ¿no? Y creo que lo disfrutamos muchísimo para la temporada pasada, nos ayudó mucho para conseguir el título, fue el MVP de la liga, fue el MVP de las finales. La verdad que es un jugador que obviamente se extraña, ¿no? Y creo que el objetivo era este año de tratar de disimular lo máximo posible, disimular esa baja. Y creo que, bueno, como dijiste vos, aparecieron otros jugadores que por ahí no aparecían tanto el año pasado. Sumaron confianza también otros jugadores y, bueno, eso hizo que nuestro nivel de juego se mantenga, no sea ni mejor ni peor, que sea diferente, y creamos una identidad de juego nueva. Y bueno, creo que en ese sentido fuimos muy inteligentes, y obviamente también cada jugador aprovechó esa oportunidad, ¿no? Claro, está clarísimo que Luka es un jugador diferente. De hecho, no le costó nada, y lo está demostrando todo el tiempo en la NBA, ¿no? Cuando lo ves a él, o cuando ves los partidos, ves cómo anota, ves cómo juega, ves que es el jugador de la semana, pensás en algún momento, no por él, pero por vos, que posiblemente vos tengas esa oportunidad y mirás si haces algún juego interno de comparación o no, o estás muy tranquilo con ese tema. Estoy muy tranquilo con este tema, estoy disfrutando mucho. De hecho, este año renové por 2 años más, bueno, el año pasado renové por 3 años, este ya es el primero, así que no me preocupa, estoy tranquilo. Lo que miro de Luka realmente lo disfruto mucho, y trato de aprender también de un jugador como Luka, viéndolo por los videos o por la tele, pero realmente estoy tranquilo con ese tema. No me obsesiono, disfruto estar en un equipo como el Madrid, y realmente la estoy pasando bien acá, así que estoy muy tranquilo. Es que tiene muchas cosas importantes por delante para jugar, ¿no? Bueno, esta Copa del Rey es un torneo bárbaro, pero la Euroliga y la Liga ACB realmente son torneos que son fantásticos. Tenemos la oportunidad de verlos más seguidos, de estar permanentemente conectados, y la verdad que tiene un nivel muy, hay varios equipos que tienen un nivel muy, muy alto, ¿no? Sí, creo que, bueno, la ACB y la Euroliga son dos competiciones tremendas. Después de la NBA, creo que la Euroliga es de las mejores. Cualquier equipo te puede ganar, cualquier jugador te puede hacer daño. Físicamente es muy exigente, y bueno, constantemente estás aprendiendo, ¿no? Es un acelerado esa liga, así que disfruto mucho competir en la Euroliga, disfruto mucho jugarla, la verdad es que también pone muy contento que esté Pato, que esté Luca, que esté Gaby también jugándola, eso es muy positivo para nosotros, así que nada, estoy en una competencia, como te decía, que te demanda tanto física como mentalmente el 100%, y bueno, nuestro próximo objetivo es ahora la Copa del Rey, después vendrá Euroliga y después la Liga, y bueno, obviamente, como te decía antes, cuando sale el Madrid se habla de pelear esos títulos, así que no tiene por qué ser la excepción, ¿no? No, seguramente. Bueno, estamos hablando con el base de la selección argentina y de Real Madrid, Facundo Campazzo, hablando un poco de lo que pasa en el Real, lo que está jugando la Euroliga, esta Copa del Rey que arranca con Tenerife, Unicaja de Málaga hoy, donde verán acción dos argentinos. ¿Y cómo anda el amigo Deck? ¿Cómo lo ves a Tortu? Que realmente es un personaje hermoso y que se fue acá dominando. ¿Hay algún paralelismo con lo que te pasó a vos? Porque cuando vos te fuiste eras un poco el jugador dominante de la Liga Nacional, y Gaby cuando se fue dominando nuestra competencia y los dos llegan al Real Madrid, ¿no? ¿Cómo lo ves a Gaby? Bueno, a Gaby lo veo muy bien. Veo que el equipo le gusta mucho su estilo, al cuerpo técnico le gusta mucho y confía mucho en su juego. Obviamente yo considero que la transición esa no es fácil y él, con él no parece, la verdad está teniendo buenos partidos, somos un equipo largo también y eso un poco dificulta las cosas a la hora de jugar, pero a la vez él no le afecta en ningún momento, está mentalizado, sabe lo que vino, realmente creo que también él está mucho más preparado que lo que tuve yo mi primer año, se lo ve mucho más con el objetivo claro y sabe a lo que vino y sabe lo que quiere, así que la verdad es que Gaby lo veo disfrutando mucho y a la hora de jugar, obviamente no con la cantidad de minutos que tenía en San Lorenzo, pero se lo ve jugando en momentos importantes, ¿no? En muchos partidos. A ver, me quedo con esto último que dijiste. ¿Por qué decís que lo ves a él más preparado en este momento o en este arribo al Madrid que cuando llegaste vos? ¿Cuáles son las diferencias que vos notás entre tu llegada al Madrid y la llegada de Gaby? A ver, para... En mi caso, bueno, era la misma situación, pero bueno, yo sabía a lo que iba, sabía que en ese año tenía por delante a Sergio Rodríguez, a Sergio Llull, pero un poco es saber y otra cosa es vivirlo en el momento. Y bueno, cuando sabía que no... Cuando empecé a experimentar que no iba a tener tantos minutos, bueno, no fue fácil y me llevó un tiempo, un mes, dos meses, lo que se necesitaba para ya aceptar ese rol y tratar de ayudar al equipo en la posición donde yo estaba, ya sea en el banco, ya sea entrenando o en la tribuna alentándolo, ¿no? Eso como que me costó entenderlo, pero bueno, al fin y al cabo lo entendí. Pero yo creo que a Gaby en ese sentido lo veo mucho más serio, lo veo más determinado, lo veo más maduro, y bueno, él sabe que por ahí no va a tener la cantidad de minutos exagerados que tenía en San Lorenzo, pero va a tener su minuto y sabe si lo va a aprovechar o va a hacer su trabajo. Él sabe el trabajo que tiene que hacer y lo está haciendo muy bien, la verdad. Muy bien dentro del grupo, ¿no? Porque enseguida Pablo Lasso lo tomó un poco como el pichón, ¿no? Sí, es un jugador que creo que a cualquier equipo le gustaría tener, ¿no? Es un jugador que por ahí muchas veces no se destaca en las estadísticas, pero realmente te contagian adentro de la cancha, ¿no? Ya viéndole su forma de juego, cómo la actitud, la intensidad, cómo defiende, cómo corre la cancha, es contagioso y contagia a los compañeros, contagia al equipo y eso al fin y al cabo es un jugador que querés tener en tu equipo, ¿no? Perfecto. De selección, hablaste con algunos de los chicos, tuviste contacto con Sergio Hernández, obviamente que la ventana no, Argentina ya está clasificada, no puedes venir, eso está claro, y se ha armado un nuevo grupete dentro del mismo grupo de jugadores. ¿Cómo lo ves para estas dos ventanas, no? Y si tuviste algún contacto con alguno. Bueno, estuve breves contactos. Estuve ahí un ratito con Lapro, le saludé a Nico Brusino, a Marquitos, a Luca no lo vi, a Pato tampoco, pero los veo bien el equipo. La verdad que hicieron estas últimas ventanas muy buenas, jugando a muy buen nivel con equipos buenos. Y bueno, la ventana que viene sabemos que no va a ser fácil. Va a haber jugadores que tampoco van a poder ir en estas, pero bueno, ya sabemos, bueno, jugamos también con la tranquilidad de saber clasificado y también sabemos que son partidos difíciles, ¿no? Pero bueno, sabemos que estamos jugando un buen básquet, estamos jugando un buen nivel y bueno, la identidad del ADN eso no hay que perderlo, ¿no? Bien, seguramente que el equipo no lo va a perder. Y también está teniendo, bueno, tus dos compañeros en el mismo puesto, tu amigo La Provítola y Luca Viloso, están teniendo una temporada muy buena de ambos jugadores, ¿no? Sí, lo de Nico es increíble. Qué bárbaro, encontró su lugar ahí en Badalona, ¿no? Sí. Bah, yo siempre creo que cuando un jugador está feliz fuera, lo demuestra dentro de la cancha, y creo que Nico lo está haciendo muy bien. Está, él es el dueño del equipo, le dan la confianza para que lo maneje, encima juegan muy bien al básquet, tienen una muy buena química entre ellos, y creo que eso también es responsabilidad del APRO. Lo está llevando a la Copa, a una Copa del Rey súper importante, y bueno, son claros, acá en la Copa del Rey no son todos candidatos, no te puedes relajar en ningún momento, así que la verdad que me pone muy contento por la temporada, porque creo que más que él no se lo merecía a nadie. Y lo está haciendo muy bien. Y bueno, lo de Luca también. Luca está jugando una liga y una Euroliga muy buena. También siendo gran protagonista de su equipo. Dirigiendo muy bien. Siendo muy efectivo en su juego. Defendiendo también. Y creo que, nada, también encontró su lugar en el equipo. Y eso no se lo quita a nadie, ¿no? No, seguro. Y están jugando con una autoridad realmente muy, pero muy buena, y se nota como que están como dueños del equipo, ¿no? Que es como uno te ve jugar a vos, habitualmente en el Real Madrid, que parece que toda la vida hubiese jugado en el Real Madrid, haciendo cosas increíbles como asistencias raras, o esos triples de aro a aro que estás haciendo, que son realmente espectaculares, y la verdad que a mí me divierte mucho verte hacer ese tipo de jugadas, todos nos divierte mucho ver ese tipo de jugadas, porque vemos que las disfrutás realmente. Sí, como te decía antes, cuando estoy contento y estoy bien fuera de la cancha es cuando mejor juego, cuando disfruto de jugar al básquet, así que es lo que más me gusta hacer y lo único que sí creo. Así que nada, trato de disfrutar. Hace un rato me hicieron una nota y les decía que mi sueño era jugar la Liga Nacional, así que imagínate, nunca me imaginé que iba a jugar en la selección o en el Real Madrid, y bueno, ya esto lo estoy disfrutando mucho, estoy tratando de aprender, pero más que nada de aprovechar esta experiencia, ¿no? Has aprendido mucho, estamos hablando con Facundo Campazzo, digo, has aprendido mucho a manejar el tema de las ansiedades, ¿no? De los deseos por ahí desmedidos, no desmedidos porque pienses o tengas ganas de hacer cosas que no las vas a poder alcanzar, sino por los tiempos. Me imagino que esa madurez que tenés para manejar los tiempos te ha hecho mucho más jugador para que el Madrid te disfrute y a su vez vos disfrutar el Madrid, ¿no? Sí, obviamente. Todo lo que estoy viviendo acá, todo lo jugando las ligas que estoy jugando, estando en un equipo como el Real Madrid, con los compañeros que tengo, con el cuerpo técnico, con lo que representa el club también, me hicieron crecer como jugador, me hicieron agregarle cosas a mi juego, que por ahí antes se decía de mí el revulsivo, ahora creo que no tanto. Obviamente está en mi ADN y en mi identidad, pero nada, creo que para el bien del equipo también, estoy respaldado del cuerpo de Pablo, del cuerpo técnico, para jugar mi juego y hacer jugar al equipo, y eso la verdad que me deja súper tranquilo y me da confianza. No, seguro, y se te nota se te nota en cada partido que uno puede ver a través de la tele o en algún resumen. Realmente se nota que estás muy promovido, pero está todo bien el Madrid, ¿no? Estos récords y estos reconocimientos que está rompiendo Felipe Reyes, los extranjeros que entran y aportan, el hecho de compartir con Sergio Llull, uno de los grandes jugadores de la Liga Española y del básquetbol europeo, ¿no? Y como siempre decimos, que cuando tenga que llegar una oportunidad de ir a otro lugar, que sea con la tranquilidad o con la sabiduría de que te vinieron a buscar y no que uno fuerce ningún tipo de situación, ¿no es cierto? Sí, creo que las cosas también se fueron dando solas, no me apuré claro. En ninguna decisión, no quise quemar etapas tampoco, nada, eso también es gran ayuda a Claudio Villanueva, que es mi agente, que es el que siempre me dice despacito y por las piedras, y bueno, con esa mentalidad, ¿no? Tratar de tomar las mejores decisiones y sin forzarlas, ¿no? Que se den naturalmente. Facu, querido, nada, gracias por estos minutos, siempre es un placer hablar contigo, te vimos ahí mandándole, vendiendo el campo de Sergio Hernández, mandando saludos, haciendo esos tiros imposibles, haciendo el sheriff ahí dando, siempre haciendo algo diferente, nos divierte mucho, la verdad que tenés un gran sentido del humor, un gran sentido del show, que eso es muy importante, y estás jugando físicamente, estás hecho un toro y estás jugando a un nivel realmente muy bueno, así que nada, felicitaciones por todo lo que estás haciendo y bueno, ojalá que nos podamos ver pronto y ojalá que puedas estar también, vas a estar con la selección argentina, si Dios quiere, en China. Ojalá, toquemos madera, bueno, como siempre un placer hablar con vos, Fabián, y bueno, espero verte pronto. Seguramente, Facu Campazzo, te agradecemos mucho el tiempo y la onda, Facu Campazzo desde España, hoy arranca la Supercopa, un torneo, la Copa del Rey, perdón, un torneo realmente muy, pero muy lindo.